La buena música no se explica, se siente. Vox FM 102.9. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloñez. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Hola, hola, hola, hola, pero muy, muy buenas tardes. A partir de ahora y hasta las 4 de la tarde volvimos, después de una gripe, una recaída, volvemos acá a los estudios de el 102.9, estamos vivos, así que a full, pero bueno, a ponerle muy buena onda y a partir de ahora y hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde, presentación oficial en el mes de septiembre, en el mes de la primavera. ¡Belleza, nene, belleza! Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. A partir de ahora les digo bienvenidos y bienvenidas. Hablando de belleza, temperatura actual en Baires, 21 grados 5 décimas, tarde increíble en Baires. Dice que las lluvias pueden llegar para el fin de semana, así que aprovechar de este tiempo hermoso que ya nos está brindando este mes de la primavera, así que a disfrutar a pleno y en Alta Tarde, por supuesto, a disfrutar porque se viene. Mira, tenemos los 90 de tu vida, bien arriba. Los 2x1 de todos tus artistas preferidos que suenan por 2. Tenemos premios, tenemos noticias, tenemos buena onda y tenemos 102.9. Somos Alta Tarde. En tu radio favorita, somos buena onda. En esta hora va a estar sonando Metallica, Duran Duran, New Order y otros excelentes artistas más. En esta tarde no descansamos, disfrutamos a pleno los mejores clásicos de tu vida, los 80, 90, 2000 y hoy. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy, somos el 102.9 FM Vox, somos tu onda. Bueno, vamos a empezar a hablar del WhatsApp de la radio, 1164007047. Ahí nos podés dejar tu mensaje grabado o escrito para mandar saludos a quien vos quieras. Y ahora hablando de WhatsApp de la radio, hoy ya vamos a arrancar en este miércoles en vivo, cuando ya pasaron 5 minutos de las 2 de la tarde. Vamos a estar regalando nada más y nada menos hoy en Alta Tarde, Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. ¿Tenés ganas de comer unos exquisitos alfajores sin azúcar, veganos, ideal para celíacos, todo en uno, riquísimo. Vienen 12 alfajores y vamos a estar regalando en el día de hoy, en el sorteo al final del programa. ¿Qué tenés que hacer? Muy fácil. Yo voy a hacer una pregunta ahora y me tenés que dejar tus últimos 3 números del DNI, tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Claro que sí. La pregunta es la siguiente: si querés participar por el sorteo al final del programa por la caja de alfajores exquisitos, veganos, celíacos, diabéticos y para comer recontra sano. Bueno, vamos a hacer una pregunta hoy de geografía. A veces preguntamos de bandas. Hoy vamos a hacer una pregunta de geografía, a ver cuánto sabés. La pregunta del día de hoy para participar por ese premio grosso, como te decía recién, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. La pregunta, escucha. ¿Cuál es la capital más alta del mundo? Estamos preguntando en el 102.9 en Alta Tarde, ¿cuál es la capital más alta del mundo? Si sabés, recalculando, contactate al 1164007047 y en caso sea la correcta la respuesta, estás participando por este premio grosso, una caja de alfajores sin azúcar, ideal para acompañar la mateada de la tarde o durante el día para disfrutar a pleno, ¿no? Claro que sí. ¿Cuál es la capital más alta del mundo? Estamos preguntando hoy en Alta Tarde. A ver, nuestros queridos oyentes, 1164007047, el WhatsApp de la radio, ¿eh? A ver cuánto sabés hoy de geografía. Y si no, también, si no querés participar, podés mandar mensaje a quien vos quieras, saludar a quien vos quieras. Y también podés pedir qué tema te gustaría que suene hoy en Alta Tarde, edición en vivo, claro que sí, en el 102.9. Ya está bien. En la operación técnica, el único y el genio Damián Espadea. Aplausos para increíble, que nos hizo el aguante estos dos programas cuando yo no estaba bien, no pude venir. Así que gracias, Dami, seleccionando música de todos los tiempos. En la conducción, mi nombre es Sergio Saloíña, resucitado. En las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de nuestra radio online, que está buenísima. Te metes ahí, te informás, nos escuchás en vivo, nos podés ver. Es www.fmradiobox.com, desde Quilmes para todo el mundo. Correcto. La radio está muy buena, acordate que nos podés ver en vivo y a la vez nos escuchás, ves cómo hacemos radio, te informás, todas las noticias actualizadas, ves la programación de la radio, está muy pero muy buena la radio online de FM Box 102.9. También nos podés ver y escuchar en YouTube o Twitch streaming solamente poniendo Radio Box 1029, en app Box FM 102.9. Y ya empiezo a presentar música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy, porque como te digo todos los miércoles, la vida siempre es mejor con música. A lo largo y a lo ancho de la tarde dijimos que empezábamos bien arriba con los 90. Claro que sí, porque tenemos especial Viva los 90. Subí el volumen, ponete a bailar porque llega Business, War Gang Get You. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con mucha música. Bienvenidos y bienvenidas a Alta Tarde. Watch out for business. Watch out for business. There's no way out. Check. La vida siempre es mejor con música. Alta tarde. Belleza, el operador, belleza. Quito. A ver si consumís un poquito más de vitamina C. Esto es Chocolate MDQ. Buenas tardes, soy Vane de Quilmes. La capital más alta del mundo es La Paz, en Bolivia. Y mis tres últimos del DNI son 169. Gracias a todos nuestros queridos oyentes, 1164007047, el WhatsApp de la radio. Gracias, que ya se están compando con la consigna del día de hoy. Estamos preguntando cuál es la capital más alta del mundo. Gracias, Vanessa. Gracias, otro muchacho, no me acuerdo el nombre. De verdad, tengo que tomar mucha más vitamina C, tal cual. Así que muchas gracias por estar del otro lado, sintonizando el 102.9. Somos Alta Tarde, hasta las 4 de la tarde tenemos música bien arriba. Estamos viviendo los 90 de tu vida con música bien up para levantar esta tarde de miércoles. 21 grados 5 décimas temperatura en Buenos Aires. Prepárate porque se vienen bandas grosas que van a estar sonando en Alta Tarde en el 2x1. Y a ver, vamos a estar hablando porque te comenté que se pronosticaban algunas lluvias aisladas. Bueno, hoy la máxima va a llegar a los 22 grados. A ver, empezamos el jueves, mañana. Bueno, la mínima 16 grados, máxima 20 grados, nublado, cálido a templado, poco cambio de la temperatura para el jueves. Ya abriendo otro fin de semana, ya de septiembre, el viernes, 16 de mínima, cerramos la semana con una máxima de 23 grados. Lluvias, la probabilidad de lluvias son 60% para el viernes, pero ahora sí, cálido templado, probables lluvias matutinas, probables lluvias por la tarde, anoche, ascenso de temperatura. Y el sábado, ya entrando en otro fin de semana de septiembre, donde recibimos la primavera. A ver, la mínima para el sábado 16 grados, la máxima 23 grados, lluvias, la probabilidad de lluvias 90%, cálido a templado, probables lluvias matutinas, probables lluvias por la tarde, noche, poco cambio de la temperatura, así que el sábado no zafamos, lluvias durante todo el día, la probabilidad va a ser del 90%. Ahora sí, entrando ya en el domingo, donde estamos arrancando la primavera, la mínima va a ser de 11 grados, baja un poco la temperatura, máxima 15 grados, nublado. No se pronostican lluvias, templado a fresco, poco cambio de la temperatura. Y ya el lunes 22 de septiembre, ya mi cumpleaños, la mínima va a ser de 8 grados, máxima 16 grados, fresco, poco cambio de la temperatura. Así que las temperaturas bajan un poco, pero ya le damos la bienvenida a esta estación hermosa, la primavera de septiembre, salvo lluvias aisladas el viernes y lluvias durante todo el día el sábado. A disfrutar de este día hermoso en alta tarde, 21 grados 5 décimas. Así que bueno, tenemos mucha música por delante, ya subiste el volumen, ya empezaste a disfrutar de la mejor música de todos los tiempos. A ver, tenemos algunos saluditos que también están llegando a través del WhatsApp de la radio. Nos metemos a ver ahí. Hola, querido Sergio, bendiciones, me alegro que hayas vuelto, soy Daniel de Quilmes. Los últimos tres números del DNI 048, sobre todo la consigna de la capital más alta, es La Paz, Bolivia. Está a 3.869 metros sobre el nivel del mar. Abrazo, Sergio y Damián, los dos son unos genios. Gracias, como siempre, Daniel, gracias a vos por estar siempre sintonizando el 102.9 y sobre todo alta tarde a partir de las 2 y hasta las 4 de la tarde. A ver, 1164007047, hola, soy Juan Manuel, hola Sergio, bienvenido de regreso como todos los miércoles acompañando desde el trabajo. Gracias Juan Manuel, genio total, siempre nos sintoniza todos los miércoles, así que te mando un abrazo también a vos enorme y gracias. Y sí, ya volvimos después de dos miércoles donde la verdad caí con una gripe bastante grande, estamos acá de regreso para poner muy buena onda y muy buena vibra y muy buena energía en otro programa más de alta tarde en el 102.9. Somos tu onda, somos Radio Box. Achis, achis. Estás en el trabajo, estás estudiando, estás preparando algún parcial, estás limpiando la casa porque el día también lo amerita, está agradable. Yo te voy a seguir acompañando con muy buena música, estés donde estés, en toda la Argentina y en todo el mundo, claro que sí. Y seguimos subiendo el volumen porque los 90 bien arriba, tenemos todavía muchísimos 90 bien arriba para disfrutar de tu trabajo. Corre la mesa, ponete a bailar, tomate un rico café o disfrutar del día con la mejor música. Levantamos con toda esta alta tarde de los miércoles, claro que sí, que se llama Alta Tarde. Mi nombre es Sergio Saloini y yo te digo que ahora te voy a presentar a otra banda que sonó fuerte en los 90, que pisó fuerte en todas las pistas de toda la Argentina y todo el mundo. Llega a capela, I Got To Let The Music. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Tenemos muy buena música, claro que sí. Los 90 de tu vida, bien arriba. Una década impresionante que marcó un mito en tu historia. Hasta las 4 de la tarde yo te digo que esto es Alta Tarde. Y hasta las 4 de la tarde, ¿qué pasa? Esto no para. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. La vida siempre es mejor con música. Gracias, Sergio. Un beso grande, Damián. Saludos para todos. I believe in the wonder. I believe this new life to gain. Gracias, Aida, por estar siempre del otro lado. Te mando un beso enorme. Claro que sí, bien arriba la música. Vamos, viva los 90. A ver, un poquito más de David Guetta, a ver. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no 21 grados, 5 décimas temperatura en Baires. Aunque la Argentina esté ajetreada, enquilombada, el mundo esté enloquecido, le ponemos buena onda acá en este programa en Alta Tarde, porque la vida siempre es mejor con mucha música. Qué lindo día, ¿no? Vamos los 90, tenemos mucha música bien arriba todavía, ¿eh? ¿Está bien? Estamos en vivo, claro que estamos bien, porque estamos en vivo y ya pasaron 25 minutos de la primera media hora de Alta Tarde. Momento ahora de hablar un poquito. Este bloque lo auspicia Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, y vamos a hablar de la flor de Jamaica, el hibiscus, ¿eh? Tiene un montón de propiedades, no sabes lo bueno que es. Te haces el tecito, tomás dos té por día y te digo que es para bajar la diabetes, es excelente porque te hace orinar mucho y limpia los riñones, así que tener en cuenta esta fabulosa flor disecada que haces la infusión, es excelente. Bueno, a ver, hablamos un poquito del hibiscus. Bueno, vamos a hablar, a ver. El hibiscus es una planta con numerosas propiedades beneficiosas, como su alto contenido en antioxidantes, que ayudan a combatir el daño celular y el envejecimiento, porque como te decía al principio, tiene muchas funciones porque es antioxidante y es alcalinizante. Sus flores son ricas en vitamina C, como decía el querido oyente, tengo que tomar el hibiscus también, y se atribuyen efectos diuréticos, antiinflamatorios, antiespasmódicos y digestivos. Se utiliza para apoyar la salud cardiovascular, reduciendo la presión arterial y el colesterol. A tener en cuenta, además, se puede usar para el cuidado del cabello, pero los principales beneficios, volvemos a recordarlos, Antioxidante. El hibiscus contiene antocianinas, polifenoles y vitamina C que protegen las células del daño oxidativo. Es excelente para el corazón, cardiovascular, puede ayudar a controlar la hipertensión arterial y disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos. Es excelente porque es digestivo, posee propiedades que alivian las molestias gastrointestinales, la indigestión y el estreñimiento. Antiinflamatorio y diurético, tenerlo en cuenta, muy bueno para las vías urinarias y para desinflamar, ayuda a reducir la inflamación y promueve la eliminación de líquidos del organismo. Sistema inmunológico, sobre todo en estas, cuando yo fui a la guardia, me estaba comentando justamente la doctora que hay muchos casos de bronquitis, que está a la orden del día, algún caso escondido también ahí del COVID, de la rama del COVID, a cuidarse, y mucha gripe fuerte, una rama y de gripe fuerte que, bueno, te agarra y parece como si fueran los síntomas del COVID en su momento, ¿no? Así que, bueno, a tener el sistema inmunológico alto, el hibiscus o la flor de Jamaica aporta mucha vitamina C, contribuye a reforzar las defensas del organismo. Así que es fácil, vas a Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, decís, quiero llevar hibiscus o flores de Jamaica, se lo conoce con sus dos nombres, agarrás, llevas 100 gramos o lo que vos quieras, agarrás un puñadito de la flor seca, la pones en un colador, le agregás el agua hirviendo, lo dejás reposar más o menos 5 minutitos, va a largar un color tipo violeta, celestito, más tirando rosadito más o menos, y lo endulzás, ya, o lo podés tomar sin endulzar porque ya del vamos es rico así, y te tomás dos tecitos por día, puede ser uno después de almorzar y otro después de cenar, o viceversa, después del desayuno o después de la merienda, pero te recomiendo, el hibiscus es excelente. tiene un montón de funciones, así que acordate, antioxidante, antiinflamatorio, diurético, digestivo, cardiovascular, antioxidante, como te decía recién, el hibiscus o la flor de Jamaica, la flor que está de moda hoy por hoy en toda la Argentina y todo el mundo, lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. A lo largo de la primera media hora, al 1164007047, el WhatsApp de la radio, podés dejar un mensaje grabado, escrito, como están haciendo todos nuestros queridos oyentes. Dejanos tus últimos tres números del DNI, nombre y de dónde nos estás escuchando. Y estamos preguntando, nada más y nada menos, para ganarse una caja de alfajores exquisitos, intact, apto para diabético, para dieta estricta o para vegano. ¿Cuál es la capital más alta del mundo? Juan Manuel nos está diciendo que la capital más alta es La Paz, Bolivia, y ya también nos dejó sus últimos tres números del DNI. Saludos. Laura de Mayor Diet está trabajando junto a todo el equipo de Mayor Diet, dice que nos está escuchando, y mientras están atendiendo ahí y están trabajando, están escuchando los mejores temas de los 90, así que Laura, también te mando un beso grande, y a todo el equipo de Mayor Diet. Jorgito de Quilmes también está sintonizando el 102.9 y dice, muy bueno el programa, es la primera vez que me engancho y soy de Quilmes Oeste. Muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes que están del otro lado sintonizando Alta Tarde. Acordate, vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Tarde bárbara, increíble en Baires. A tratar de hoy no ir para Capital porque hoy hay justamente marcha por el tema del Garraham, la ley también de las universidades públicas, entre otros tantos temas que hay que tocar, y también la ley de discapacidad, así que va a ser, se espera mucha, muchísima gente, así que tratar de evitar, si tenés que ir para Capital, dejarlo para otro día, porque hoy la marcha se pronostica que va a ser muy grande, por supuesto, en defensa de todo lo público, claro que sí. Pero bueno, nosotros acá vamos a seguir subiendo el volumen, a seguir poniendo play en los temas que más te gusta. Recordamos clásicos de clásicos, recordamos décadas impresionantes donde sonaron temas fuertes y que no rotan a lo diario en otras radios, pero cuando lo escuchás en Alta Tarde decís, wow, ¿te acordás de ese tema? No lo puedo creer, qué bien que sonaba en esa década. Y nosotros te llevamos y te remontamos a que sigas disfrutando la mejor música de todos los tiempos, por supuesto, 80, 90, 2000 y hoy. Subí el volumen, plantate más que nunca en Alta Tarde, en el 102.9. Subí el volumen porque ahora llega Ace of Base con Dancer Is a Daydream. Un clásico que también sonó fuerte en los 90 y que remonta a clásicos muy buenos en tu cabeza. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor música. Y esto es, ¿qué es esto? Alta Tarde en el 102.9. Esta tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Reparaciones informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas, presupuestos. Totalmente sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326, Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520, auspicia el bloque Los 90 de tu vida. Y hoy el programa de Alta Tarde seguimos hablando de hierbas, porque vamos a estar hablando de varias hierbas. Lo bien que hacen las hierbas, pensar que en su momento las raíces de la medicina son las hierbas y después con el tiempo pasó a ser todo un poquito más artificial, pero la medicina tradicional son las hierbas. Por eso en Alta Tarde y auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, ya te hablamos del hibiscus y ahora te vamos a hablar algo que uno dice la manzanilla, pero sí, la manzanilla ofrece beneficios como el alivio de la ansiedad en los momentos que corre, que estamos muy ansiosos. Bueno, mejora el sueño y la digestión y reduce la inflamación. Muy buena también para hacerse, para limpiar la piel y aliviar ojeras, para hacerse compresas. Sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias son claves para sus efectos medicinales, pero es importante consultar siempre alguna hierba si tiene alguna contraindicación, que lo general no, pero bueno, si estás tomando algún anticoagulante o algo de eso, siempre consulta. Beneficios para la salud de la manzanilla: ansiedad y estrés, ayuda a reducir los síntomas de ansiedad y promueve la relajación, problemas digestivos, alivia la indigestión, los cólicos, la diarrea y el reflujo gastroesofágico, mejora el sueño, puede mejorar la calidad del sueño y ayudar a conciliarlo, sobre todo si tomas un tecito a la noche antes de acostarte, también es muy bueno para bajar un cambio, propiedades antiinflamatorias porque es muy bueno para desinflamar y también es especial para poner para afecciones de la piel sobre la piel para tratar dermatitis, controla la diabetes, ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre, es muy bueno para los beneficios de la piel como calmar la irritación, limpieza y tono y combate también el acné. A tener en cuenta la manzanilla, siempre cuando vayas a comprar la flor pura, que es donde más se aprovecha y se puede hacer bien la infusión. Puedes tomar hasta dos tecitos por día. Yo te digo que la manzanilla la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, y tiene un montón de beneficios. Así que con que tomes, siempre conviene mejor, no en tecitos, comprar la hierba pura y hacerte vos la infusión, porque así de esa forma aprovechás más al máximo todas las virtudes que tiene cada hierba, como te expliqué antes con el hibiscus y la flor de Jamaica, y en este caso te estoy hablando ahora de la manzanilla. A ver, seguimos en los 90 de tu vida. 21 grados, 4 décimas la temperatura en Baires. Esté donde estés, nos estás sintonizando a través de tu radio favorita 102.9 o en toda la Argentina y en todo el mundo en esta radio online www.fmradiobox.com. Y saludos a todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube o a través del canal de la página oficial de la radio. Les saludamos, hola, ¿cómo están? Así que de paso ven cómo hacemos radio, ¿eh? A ver, bien arriba, música, a ver. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. 11-6400-7047, acordate, tres números últimos del DNI, tu nombre y dónde estás escuchando. ¿Y qué regalamos en Alta Tarde con esta mejor buena onda? Estamos preguntando, ¿cuál es la capital más alta del mundo? Varios oyentes ya se tiraron por alguna consigna ahí, por alguna respuesta. Estábamos preguntando eso, cuál es la capital más alta del mundo. ¿Y qué regalamos, Sergio, en el día de hoy? Estamos regalando nada más y nada menos que una caja de alfajores por 12 alfajores sin azúcar, ideal para compartir en familia, sin azúcar, sin conservantes, sin aditivos, ideal para veganos, ideal para diabéticos, ideal para celíacos. O ideal para comer sano, claro que sí. Este tema sonó fuerte también en los 90. Si lo habrás bailado, si marcó también un mito en tu historia. Banda que sacó varios éxitos. Y ahora vamos a escuchar a Hathaway con este clásico Live. Subí el volumen y ponete a bailar, esté donde estés, porque hasta las 4 tenemos música, tenemos música y tenemos otro programa en vivo de alta tarde con la mejor onda de todos los miércoles. Life, life will never be here. Life, life will never be the same. Is getting cold. What is going on? Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Son riquísimos. I believe in the wonder. I believe this new life to gain. Like a god that I'm under. Qué genios nuestros queridos oyentes, estaban mirando ahí, nos saluda Pablo de Mar del Tuyú, se extrañaban los vivos de Alta Tarde. Mi DNI termina en 608 y la ciudad más alta es la Rinconada, situada en Perú. Y me manda que, mira Sergio, estoy haciendo la tarea, estoy tomando manzanilla y no sé si llego a ver también con anís estrellado. Me manda una foto que estaba tomando justo un tecito. Grande Pablo de Mar del Tuyú, te mando un abrazo enorme. Gracias por estar siempre sintonizando el 102.9. Veremos si la respuesta es la correcta. Hay varios que están tirándose por Perú, otros por Bolivia. Así que bueno, vamos a ver si la respuesta es la correcta y el ganador se va a llevar una caja de alfajores sin azúcar, ideal para disfrutar en familia, ¿eh? Ya pasaron 15 minutos de las 2 de la tarde. Faltan 15 minutos, perdón, para las 3 de la tarde. Hola, ¿qué tal, gente? Soy Emanuel de Wilde, los estoy escuchando. Muy buena la música de los 90, bien arriba. Es la primera vez que me engancho con la radio, los felicito. Y con respecto a la consigna, él nos dice que es La Paz, Bolivia. Muchas gracias, Emanuel de Wilde, por estar también sintonizando Alta Tarde en el 102.9. Vamos Alta Tarde, vamos Argentina, música bien arriba para no descansar, no dormir, para bailarse todo, para disfrutar a pleno, porque tenemos mucha música a lo largo de todas estas dos horas. Acordate que si vienen tus artistas preferidos van a estar sonando por dos, así que tenemos mucha música por delante todavía. Y hoy el programa está dedicado a las hierbas, otro espacio auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, ya hablamos del hibiscus, ya hablamos de la manzanilla. Ahora vamos a hablar de otra hierba, se llama hierba del pollo. Mucha gente no sabe por ahí las propiedades y a tenerlo en cuenta porque cada hierba cumple con un montón de funciones y siempre recomiendo, viste, tomarse tecito de fulanito de tal, esta hierba tal, porque realmente hace muy bien. Y ahora vamos a hablar de la hierba del pollo. Así se llama, hierba del pollo. Tiene propiedades antiinflamatorias, digestivas, depurativas y diuréticas. Es muy bueno para indigestiones y cólicos, para problemas hepáticos, diarreas, también para desinflamar. Es muy, muy bueno para empachos, sobre todo para los temas de los bebés. Así que ayuda a aliviar problemas como la indigestión, los cólicos y la diarrea, especialmente en niños, ¿eh? Es bueno para la hepatitis y riñones, se utiliza para tratar malestares relacionados con el hígado y problemas renales. Las propiedades son antiinflamatorias y depurativas, contribuye a la eliminación de toxinas del cuerpo y a reducir la inflamación. Dolores menstruales, su acción antiespasmódica puede ser útil para calmar los cólicos menstruales. Problemas en la piel, en algunas aplicaciones tópicas se usa para calmar la piel, reducir el enrojecimiento y mantener un cutis saludable. ¿Cómo se consume? Agarrás, vas a Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806 y por lo general siempre conviene comprar la hierba. Pedís hierba del pollo, 100 gramos, 200 gramos, tiene como unos pinchecitos, así que tener cuidado cuando la agarrás, agarrarla con algún guante, ponés un puñadito en el colador, le agregás el agua hirviendo, lo dejás reposar también de 5 a 6 minutos, cosa que se vaya entremezclando la hierba con el agua caliente, y te tomás dos tecitos por día. Y te aseguro que te ayuda a desinflamar muchísimo y es excelente también porque limpia los riñones y es un excelente depurativo, así que limpia toxinas, lípidos. Acordate, hierba del pollo, otra hierba que te estamos comentando y te estamos explicando cómo se consume y todas las propiedades que tiene. Así que hierba del pollo, otra hierba que la conseguís, por supuesto, en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Hola, ¿cómo está? Te habla Cristina de Wilde. También coincido con la persona que acaba de decir, la ciudad más alta es La Paz, en Bolivia. Muy lindo el programa, como siempre los escucho y espero poderme ganar el premio. Mi número de documento termina en 855. Besos y éxitos, como siempre. Gracias, Cristina, por también estar del otro lado. Te mandamos un beso grande. Gracias. Esta es la idea del programa. Hacerte muy buena compañía a lo largo de estas dos horas. Disfrutar ustedes del otro lado y nosotros de este lado con la mejor música de todos los tiempos. Mi nombre es Sergio Saloiña, en la operación técnica Damián Espadea. Y hasta las 4 de la tarde tenemos mucha música, claro que sí. Así que, Cristina, también, si la respuesta es correcta, ya estás anotada también para el sorteo al final del programa. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que están sintonizando Alta Tarde en el 102.9 y te quedaste con más ganas de sí. Ahora cerramos los 90 de tu vida. Sí, por supuesto que sí, te bailaste todo, pero te quedó más ganas de seguir bailando. Bueno, yo te digo que subí el volumen al tope, ahora al tope, al tope, al tope, corré todo, dejá de estudiar, descansá un poco la mente y ponete a bailar y seguí disfrutando de esta década impresionante, los 90 de tu vida bien arriba, donde abrimos las puertas de este programa de Alta Tarde con música bien up y después sí se vienen el 2x1 de todos tus artistas preferidos que van a estar sonando fuerte en otra nueva edición de Alta Tarde. Bueno, llega ahora Culture Beats con Mr. Bane. Subí el volumen y acordate que la vida siempre mejor con música 80, 90, 2000 y hoy los clásicos que te volaron la cabeza, la peluca, un mito en tu historia. Vamos, Alta Tarde, que hasta las 4 de la tarde tenemos buena onda, premios y muy buena música. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Alta Tarde. I know what I want. Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Hola, buenas tardes Radio Vox. Mi nombre es Alejandro de Quilmes. Mis tres últimos números de documento son 651. Y por la consigna es de La Paz, Bolivia, la ciudad más alta del mundo. Ojalá que, párrafo aparte, que Bolivia pueda ir al Mundial. No soy boliviano, soy argentino, pero me caen bien y ojalá que vayan al Mundial. Aparte, la camiseta de Bolivia está bárbara, me encanta. Si la pueden sortear un día, es hermosa. Verde, oscura, con el águila en el pecho, muy linda. Bueno, aguante Boca. Y bueno, muy buena la radio, como siempre, y gracias. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no shame. The world is mine. 11-6400-7047. Gracias, Alejandro de Quilmes. Ya también estás anotado en el sorteo. Buena data, gracias por todo. Ojalá que sí, Bolivia también entre en el Mundial. Así que gracias por estar sintonizando Alta Tarde. Así que nos queda mucha música por delante todavía. Y a partir de ahora decimos que cerramos los 90 de tu vida, nos bailamos todo y recordamos una década impresionante con los mejores clásicos que sonaron en fuerte en todas las pistas del mundo y que ocuparon puestos muy buenos en los rankings de todo el mundo. Reparaciones Informáticas Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook, electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Auspicio, los 90 de tu vida. Y vamos bajando ahora, porque yo dije cuando arrancamos el programa en Alta Tarde que se viene, va a estar sonando Metallica, Duran Duran, New Order y otros excelentes artistas más. Y todos tus artistas ahora se duplican, porque tus artistas preferidos a partir de ahora, cuando vamos a arrancar la segunda hora de Alta Tarde, van a estar sonando por dos. Claro que sí. Así que ya cerramos los 90 de tu vida bien arriba. Y le damos la bienvenida para hacerte volar esa cabeza a full y empezar a viajar a través del tiempo en todas las décadas 80, 90, 2000 y hoy, porque Alta Tarde es música de todos los tiempos. Ahora vamos a arrancar en el 2x1, contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y en el 2x1... Y en el 2x1 arranca, claro que sí, Metallica con Enter Sandman. Bienvenidos y bienvenidas a Alta Tarde 2x1. A partir de ahora abrimos una nueva hora en Alta Tarde en el 102.9. Somos, hasta las 4 de la tarde, lo mejor de todos los tiempos, la mejor música de todos los tiempos. Y la música siempre es mejor, la vida con música. Alta Tarde, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y así damos comienzo al 2x1 en Alta Tarde. Y vamos a hablar un poquito del tema que escuchamos recién, Enter Sandman de Metallica, que es Entra Hombre de Arena, y se refiere a una figura folclórica del mundo anglosajón, que según la canción de Metallica puede traer tantos sueños felices como pesadillas a los niños. La canción utiliza al hombre de arena para explorar los miedos nocturnos, las pesadillas y la lucha interna entre la inseguridad y el terror que experimentan los niños y adultos. El hombre de arena, el término de Sandman, se traduce como hombre de arena y es una figura del folclore que es de forma similar al hombre de saco, rocía arena en los ojos de los niños para hacerlos dormir. La figura de Sandman se remonta a la literatura popular como el cuento del hombre de arena de Eta Hoffman. Significado de la canción de Metallica, Miedos Nocturnos, la canción se enfoca en la angustia de un niño que tiene miedo de dormir y sufre pesadillas como frases como Say your prayer, light one, reza pequeño, transacción de la noche, la frase exit light, enter night, sal de la luz entre la noche, marca el paso de la inseguridad del día de la oscuridad y la incertidumbre de la noche donde los miedos se intensifican. La lucha interna de la canción presenta una lucha entre la inocencia y la oscuridad, donde la oración y la fe pueden ser suficientes para proteger al niño de los monstruos bajo la cama o los monstruos en tu cabeza. Referencia cultural, se utiliza la idea de Never Neverland, tierra de nunca jamás, para simbolizar un lugar de fantasía que en este contexto se convierte en reino de pesadillas. En resumen, la canción que escuchamos recién de Metallica, Enter Sandman, simboliza la entrada de un mundo de oscuridad y miedo que, aunque a menudo se asocia con la infancia, también representa los temores internos y las inseguridades que todos enfrentamos en la vida. Qué bárbaro, cada significado de cada canción que uno la escucha, y después detrás de toda eso, canción, hay una letra y donde se manifiesta justamente la canción esta de... El primer tema que escuchamos de Metallica, Enter Sandman, quédate, porque se viene el segundo tema de Metallica en Alta Tarde. Temperatura actual en Buenos Aires ya 22 grados 4 décimas, tarde linda en Baires y mucho más linda con la música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy ya entramos en la segunda hora de Alta Tarde. Yo te digo bienvenidos y bienvenidas a la segunda hora de Alta Tarde, tenemos mucha música por delante. A ver, vamos a hablar un poquito de deporte, con una baja de último momento, Marcelo Gallardo confirma a los convocados de River Ver Palmeiras. El entrenador de River dio a conocer la lista de convocados para el primer cruce frente a Palmeiras. River piensa en lo que será el primer cruce de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde este miércoles tendrá que recibir a Palmeiras en el Monumental de cara a este cotejo. Marcelo Gallardo dio a conocer la lista de citados, la cual cuenta con varias ausencias. Respecto a lo que fue la nómina que estuvo en el partido de último fin de semana, Estudiantes de La Plata siguen sin parecer Germán Pesela y Maximiliano Mesa, que están lesionados, pero tampoco está Giuliano Galoppo, por lo que fue la expulsión contra Libertad en los octavos de final de este torneo. El muñeco le dio una nueva oportunidad de forma parte de la convocatoria al juvenil Ian Zubiabre, que viene teniendo lugar en el plantel profesional. Además, el Piti Martínez volvió a ausentarse parte tras reaparecer ante el Pincha. Sufrió una molestia en el gemelo de la pierna izquierda. Anteriormente se desgarró en esquiotibial y le harán estudios para determinar lo que ocurrió. Así que bueno, en cuanto a Bautista Darín y Juan Cruz Mesa, que forman parte de la lista de buena fe, no fueron incluidos para este cotejo por una decisión del entrenador. Además, hay que destacar que son 22 los futbolistas convocados para este partido contra Palmeiras. A subir el volumen, 2x1 en Alta Tarde. Tus artistas preferidos ahora suenan por dos. Acordate, 1164007047, el WhatsApp de la radio si querés participar por una caja de alfajores Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Riquísimos, muy muy ricos, como dijo Aida, son riquísimos. Claro que sí. La pregunta del día de hoy, estamos preguntando sobre geografía, ¿cuál es la capital más alta del mundo? Y yo te digo, lo más alto del mundo ahora es subir el volumen, porque llega el segundo tema de Metallica, de Unforgiven, clásico de clásico, que suena fuerte, un clásico que marcó un mito en tu cabeza. Somos Alta Tarde, somos el 102.9. Bienvenidos y bienvenidas. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Alta Tarde, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde por Radio Vox FM 102.9, tu radio de los clásicos. Y así abrimos las puertas al 2x1 de Metallica con Enter Sandman y The Unforgiven, dos clásicos de clásicos, 2x1 de esta banda grosa Metallica que sonó fuerte en tu cabeza. Y así abrimos las puertas a la segunda hora de Alta Tarde. Vamos todos a cantar, a ver, vamos. Bien arriba, con David Guetta, a ver. Got to fly, I don't feel no shame. The world is mine. The world is mine. My English isn't very good. Se viene Duran Duran, New Order, Divididos y otros excelentes artistas más en tu tarde de muy buena música, porque la vida siempre es mejor con música. Gracias Ricardo de Quilmes Oeste. Con respecto a la consigna, estamos preguntando hoy, dice que la capital más alta del mundo es La Paz en Bolivia. Gracias Ricardo de Quilmes. Alberto de Quilmes, gran amigo que nos escucha todos los miércoles, nos felicita por el programa. Gracias Alberto, te mando un abrazo enorme, beso a vos y a tu señora que están sintonizando Alta Tarde. Ulises de Varela, la primera vez que se engancha con el programa. Muy buena la música seleccionada el día de hoy. Me encanta la música de los 80-90. Dice que con referente al premio, la capital, ¿cuál es la capital más alta del mundo? Es La Paz en Bolivia. Y Miri de Quilmes también me manda un beso enorme. Nos está escuchando mientras está haciendo algunos trámites, está terminando, escuchándonos en el auto. Me manda un beso grande, también te mando un beso grande. Miri de Quilmes, compañera también ahí de baile y bueno, y también clienta también del negocio. Beso grande también Miri de Quilmes. También mensajito de Miguel Remis, nos está escuchando mientras está haciendo viajes, así que muy buena la música, Sergio. Gracias Miguel querido también, ¿eh? Y vamos a hablar un poquito ahora de la Moringa, momento auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Hoy estamos hablando de todas las hierbas. Ya hablamos de varias hierbas y ahora hablamos de la moringa. Vos sabés que la moringa es una planta con numerosas propiedades nutritivas y medicinales, destacadas por su alto contenido en vitaminas como C, A y B, minerales como hierro, calcio, potasio, aminoácidos esenciales y antioxidantes. Sus propiedades incluyen efectos antioxidantes como antiinflamatorios, antibióticos y analgésicos, además de ayudar a reforzar el sistema inmunológico, regula el nivel de azúcar en la sangre, mejora la salud del corazón y fortalece los huesos. Propiedades nutricionales de la moringa: alta densidad nutricional, es rico en vitaminas, minerales y proteínas en comparación con su contenido calórico. Acordate que se lo conoce como el árbol de la vida. Antioxidantes: contiene antioxidantes como que combaten los radicales libres y retrasan el envejecimiento celular. Vitaminas: aporta vitamina C, A, B3, entre otras. Muy buena también para el tema del cerebro. Minerales: es rica en hierro, calcio, magnesio y potasio, siendo un buen aporte para vegetarianos y veganos. Proteínas y aminoácidos: contiene una cantidad significativa de proteínas y aminoácidos esenciales, ayuda a reforzar el sistema inmunológico, inflamación y dolor, tiene efectos antiinflamatorios, analgésicos y alivia el dolor articular, excelente para el corazón y para toda la parte ósea, así que mejora la función digestiva y es muy bueno por su alto contenido de hierro, es útil para combatir la anemia. Acordate, la moringa, la encontrás, llevas la hierba, son hojitas todas trituradas del árbol de la vida, te haces también 2 tecitos por día y para levantar esas defensas altas y sobre todo para el tema del hierro, y ahí es muy buena para la parte ósea. Así que acordate, comprá moringa, la hierba, la comprás en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Aguante el árbol de la vida, la moringa, que tiene mucha historia, sistema inmunológico alto, ayuda también a reducción de azúcar en sangre y mejora la salud del corazón y fortalece los huesos. Preparados para empezar a seguir disfrutando de todos tus artistas, suenan por dos. A ver, escuchamos un poquito más de Bien Arriba de David Guetta. And you know that you've got it from the thunder you feel inside. Momento de abrir el 2x1 y vamos a abrir con ellos, Claro que sí, vamos a abrir con la banda Duran Duran. Duran Duran es una banda de pop rock británica cuyo sonido combina básicamente el new age y el synth pop y el funk en un estilo dance rock, popularizando el subgénero new romantic en la década de 1980. Su reputación inicialmente estuvo fundada en sus videoclips, en los que mostraban un estilo desenfadado, glamoroso y fashion. Fueron una de las bandas con más éxito comercial de los 80, así como el grupo líder de la segunda invasión británica de los Estados Unidos, iniciada por la cadena televisiva dedicada a los videoclips MTV. Son todavía identificados a veces como una banda con aires de la década de 1980, a pesar de seguir grabando con gran éxito 40 años después. Bienvenidos y bienvenidas. En Alta Tarde suena el primer tema del 2x1 de Duran Duran con Abiu Yu Ekiel. Fatal. Alta Tarde, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. A View to a Kill, el tema de Duran Duran. Vos sabés que La Mira de los Asesinos o Una Vista para Matar es el 17º sencillo de la banda británica de New Age, Duran Duran, lanzado en mayo de 1985 y creado para la película de James Bond, A View to a Kill. When you're 23 grados 7 décimas la temperatura en Baires. Tarde increíble, estamos disfrutando el 2x1 en Alta Tarde. ¿Y vos dónde estás? Quizás estás, te queda poquito para ya salir del trabajo. Estás entretenido escuchando mientras te hacemos muy buena compañía con la mejor música de todos los tiempos. Estás preparando algún parcial. Bueno, te acompañamos también con muy buena música. Estás haciendo algún trámite, ya no das más. Bueno, larga todo, que con música siempre la vida es mucho mejor. Y estás ordenando la casa, también te hacemos muy buena compañía en Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Esto no para, ¿eh? I believe in the feeling, all the pain that you left to die. Believe in believing, in the life that you give to. Pablo nos escribe desde la aplicación de la radio en www.radiobox.com. Excelente la música. Gracias, Pablo querido, ¿eh? Gracias por estar también viéndonos cómo hacemos radio a través de la página oficial de la radio. Para toda la Argentina y para todo el mundo, a través de www.fmradiobox.com. Estaba leyendo acá los mensajitos que estaban llegando. 1164007047, el WhatsApp de la radio. Estamos preguntando nada más y nada menos hoy, preguntas de geografía. A ver cuánto saben nuestros queridos oyentes. ¿Cuál es la capital más alta del mundo, eh? Esteban de Capital nos está escuchando por internet y dice que muy buena la radio y La Paz, Bolivia, es la capital más alta del mundo, según también Esteban de Capital Federal, ¿eh? Y vamos ahora a seguir escuchando en el 2x1 a esta banda grosa, Duran Duran, con The Wild Boys. Subí el volumen, esté donde estés, porque hasta las 4 de la tarde la vida siempre es mejor con música y esto no para. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Sí. I believe in the wonder. I believe this new life to gain, like a god that I'm under. Days of drugs running through my veins. I believe in the wonder. I believe I can touch the flame. Y así cerrábamos el 2x1 de Duran Duran, de A View to a Kill, Duran Duran de Will Boyce. Así que seguimos con más 2x1 hasta las 4 de la tarde. Todos tus artistas preferidos suenan por dos. Gracias Xiomara de Ecuador, que nos está escuchando, le mandamos un beso grande. Gracias Xiomara por estar siempre sintonizando Alta Tarde y el 102.9 a través de la página oficial de la radio, ¿eh? A ver, vamos a hablar un poco ahora del té verde. Auspicia este bloque Dietética Quilmes, hoy programa dedicado a las hierbas. El té verde sirve para mejorar la función cerebral y el enfoque mental, fortalecer el sistema inmunitario, proteger contra el estrés oxidativo y el envejecimiento celular, ayudar en el control de peso, regular los niveles de colesterol y glucemia, y tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Además puede beneficiar la piel y la salud dental. Vamos, que el té verde tiene salud cerebral y enfoque. La cafeína y la L-teanina del té verde actúan como estimulante, mejorando el estado de alerta, la concentración y otras funciones cognitivas. Antioxidante y envejecimiento. Contiene polifenoles y catequinas como ipegalocatecina y galato EGCG, que son potentes antioxidantes que combaten los radicales libres y retrasan el envejecimiento celular. Control de peso puede ayudar a reducir la grasa corporal y es un buen complemento para una dieta saludable y el ejercicio. Sistema inmunológico, fortalece la defensa del cuerpo y protege contra infecciones virales y bacterianas. Excelente para la salud cardiovascular, ayuda a regular los niveles de colesterol y la presión arterial. Salud dental, su contenido de fluoruro ayuda a prevenir la formación de caries. Así que bueno, tener en cuenta porque el té verde es antiinflamatorio, antioxidante y tiene muy buenos efectos para la parte digestiva y también excelente diurético y también para quemar grasa porque va despidiendo toxinas, lípidos. Así que el té verde también lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Viene en sus dos formatos, en cajita, en saquitos, o si no lo podés comprar también suelto, que siempre es mucho mejor, y también podés tomar hasta dos tecitos por día. El té verde, otra hierba que te informamos sus propiedades y lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que están participando por el premio del día de hoy al 1164007047, el WhatsApp de la radio. Estamos preguntando cuál es la capital más alta del mundo. Dentro de unos minutos ya vamos a alargar el premio, que es una caja de alfajores sin azúcar, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Así que a todos los que están participando, muchas gracias, y también muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes que también de paso nos mandan saludos y bueno, y dice que nos están escuchando por primera vez, les encanta la música que estamos pasando. Bueno, el programa se llama Alta Tarde y vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Got to fly, I don't feel no 35 minutos pasaron ya de las 3 de la tarde, temperatura actual en Buenos Aires, 22 grados 5 décimas. Y ahora abrimos las puertas a otro artista que va a estar sonando por dos y que marcó allá los 80, clásicos de clásicos, banda grosa si las hay. Abrimos en el 2x1 ahora con New Order, con True Fight. Vamos, subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Esto es lo nuevo en Alta Tarde. Exclusivo. Lady Gaga, de Dead Dance. Exclusivo, Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Esto es lo nuevo. Éxito mundial, Lady Gaga. Estreno mundial. Y así sonaba lo nuevo de Lady Gaga, presentación exclusiva en Alta Tarde de Dead Dance, lo nuevo de Lady Gaga, porque somos música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Enseguida se viene el segundo tema de esta banda también grosa que estamos acompañándote con New Order, viene Divididos y otros excelentes artistas más. Aida me está preguntando, Sergio, el té de hibiscus queda este color, me manda una foto, sí, exactamente, Aida, y acordate, y me pregunta, ¿qué beneficios tiene? Bueno, tiene muchos beneficios el hibiscus, lo estuvimos hablando a lo largo de estas dos horas, es excelente antioxidante, muy bueno para levantar el sistema inmunológico, es muy bueno para las vías urinarias, así que tené en cuenta tomarlo seguido, te limpia mucho los riñones, y también es alcalinizante, y sobre todas las cosas, tiene muchas funciones en estos tiempos donde corre, donde la gripe está a la orden del día, levanta el sistema inmunológico. Claro que sí, te felicito, Aida, me manda la foto de que lo está tomando, exactamente, larga un color tipo azulado, rojizo, así que a tomar hibiscus. Muchas gracias, Aida, te mando un beso enorme, y ahí más o menos te expliqué resumido de vuelta las funciones que tiene, Por supuesto, lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. ¿Y cuántos tecitos hay que tomar por día? Mínimo, por lo menos dos té por día, que pueden ser después de cada comida principal o puede ser en el desayuno o la merienda, Pero el hibiscus se lo conoce como hibiscus o flor de Jamaica. Tiene un montón de propiedades y es excelente. Te digo que te ayuda mucho a desinflamar, a deshinchar y a quemar grasa. Pero es excelente, yo lo he probado, es muy bueno para las vías urinarias, En estas dos horas estábamos preguntando al 1164007047 cuál es la capital más alta del mundo. Se viene el gran sorteo de la caja de alfajores. A ver, Vanessa, Daniel, Juan Manuel, Aida, Jorge de Quilmes, Emanuel de Wilde, Cristina, también nos dejó sus números de documento, Alejandro de Quilmes, Ricardo de Quilmes, Alberto de Quilmes, Ulises de Varela y Miri de Quilmes. Les digo que la respuesta que mandaron al WhatsApp de la radio, 1164007047, es correcta, ¿eh? Así que enseguida vamos a estar diciendo bien la respuesta, pero ahora te digo que seguimos escuchando en el 2x1 a New Order con Bizarre Love Triangle en Alta Tarde. Vamos, subí el volumen, que hasta las 4 de la tarde esto es Alta Tarde, esto no para, y acordate que la vida siempre es mejor con muy buena música. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entrando ya en los últimos 10 minutos de Alta Tarde. Impresionante cómo pasan los minutos, los segundos. A ver, pregunté hoy, en el programa de hoy, pregunta de geografía. ¿Cuál es la capital más alta del mundo? Bueno, la respuesta es La Paz, en Bolivia. Es la capital más alta del mundo, situada a unos 3.650 metros sobre el nivel del mar. Así que felicitaciones y aplausos para todos los oyentes que respondieron correcto. Muy bien, hay varios. Así que ya tenemos acá todos los nombres en una bolsita y vamos a hacer la típica sorteo en vivo y en directo a través del... Nos podés ver ahí en el canal del oficial de la radio también o en YouTube, como hacemos radio también, de paso nos escuchás también por la red. A ver, vamos a empezar a hacer el sorteo, así ya vemos quién es el ganador. Revolvemos un poco. ¿A qué cámara, Dami? Acá, ahí está. Acá estoy revolviendo. Bien, Vanessa, Daniel, Juan Manuel, Aida, Jorge de Quilmes, Emanuel de Wilde, Cristina, Alejandro de Quilmes, Ricardo de Quilmes, Alberto de Quilmes, Ulises de Varela, Miri de Quilmes. Todos han acertado la respuesta, ¿eh? A ver, vamos a sacar. A ver, ya sacamos el papelito, ¿eh? A ver, vamos a abrirlo. Suspenso en el aire. Muy bien, ¿eh? Bueno, en este caso es un varón y es de la ciudad de Avellaneda, de Wilde. Mira qué bien, ¿eh? Hay varios que ganaron de Wilde, como Juan Manuel también en su momento. Bueno, el ganador es Emanuel de Wilde. Aplausos, grande, Emma. Si te querés contactar antes de, bueno, de programa, si no, igual nos vamos a contactar nosotros a tu WhatsApp de, que nos dejaste, que mandaste el WhatsApp y te decimos cómo tenés que hacer para retirar el premio. Ahí está, ¿eh? Emanuel de Wilde, lo estamos mostrando acá en las cámaras. Muy bien, ¿eh? Felicitaciones, querido. Te ganaste una caja de alfajores, gentileza dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Una caja de alfajores riquísimos para disfrutar en familia, así que sin TAC, sin conservantes, sin aditivos, vegano, riquísimo, ¿eh? Así que son vamos a riquísimos. Son riquísimos, claro que sí. Muy bien, son riquísimos, claro que sí. Bueno, vamos ahora en el 2x1. Ahora llega puro rock nacional y seguimos, ¿eh?, disfrutando de muy buena música. Divididos, ¿quién se tomó todo el vino? La boca para tomado todo el vino. ¿Quién se ha tomado todo el vino? No, acá tomamos agua y cafecito. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que nos acompañaron más nos acompañaron de nuevo en otro programa en vivo de Alta Tarde. Nos vamos a volver a encontrar el próximo miércoles a partir de las 4, a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. En la operación técnica, Damián Espadé, aplauso. Mi nombre es Sergio Saloíña y yo te digo, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Disfrutamos de los 90 de tu vida, disfrutamos del 2x1, disfrutamos de premios, saludos y felicitaciones a Emanuel de Wilde, que ya le estaba mandando un mensaje para cómo tiene que hacer para retirar el premio. Estaba contentísimo. Y yo me despido. Bueno, hasta el próximo miércoles, ¿eh? Un gusto. Nos volvemos a encontrar. Sean felices, disfruten de los días. Tenemos lluvia el fin de semana, el sábado. Y te dejo con el segundo tema de Dividido, Sábado. Hasta el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos. Chau, chau. Hasta el próximo miércoles. Gracias, ¿eh? No.